Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Estados Unidos anuncia que administrará una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a pesar de las críticas de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Biden ha anunciado que comenzará a administrar una dosis de refuerzo de la vacuna a partir del 20 de septiembre debido a los nuevos estudios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que muestran que la vacuna pierde efectividad con el paso del tiempo. La decisión de Estados Unidos de administrar una dosis de refuerzo ha sido objeto de muchas críticas. El martes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicó en Twitter, y cito, «Es inconcebible que algunas compañías productoras de vacunas contra el COVID estén reportando ganancia récord y que algunos países estén ofreciendo dosis de refuerzo a sus poblaciones mientras una enorme cantidad de personas en el mundo aún permanecen desprotegidas». El director general de Salud Pública de Estados Unidos, Vivek Murthy, defendió el miércoles la decisión de administrar una dosis de refuerzo y dijo: «No acepto la idea de que tengamos que elegir entre Estados Unidos y el mundo. Vemos claramente la responsabilidad que tenemos con ambos. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger a las personas de nuestro país y al mismo tiempo somos conscientes de que vacunar a las personas de todo el mundo será clave para controlar la pandemia y frenar la propagación de nuevas variantes». Esta nota es de Democracy Now! Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la Agencia de Salud del Condado de Orange informó este miércoles 18 de agosto que se habían registrado 1,213 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total acumulado desde que comenzó la pandemia en el condado a 277,845 y se han reportado 10,714 nuevas infecciones en los últimos 14 días. Hubo 568 personas en casos confirmados de coronavirus reportados en los hospitales del condado de Orange el miércoles, 125 de los cuales debían estar en una unidad de cuidados intensivos. También el miércoles informaron 4 nuevas muertes, aumentando el recuento de los que han muerto por el virus a 5,165. Recuerden que los datos sobre muertes en el condado se compilan a partir de certificados de defunción o se recopilan a lo largo de las investigaciones de casos y pueden tardar semanas en procesarse. La muerte más reciente registrada fue el 3 de agosto. De las 5,165 muertes reportadas por el virus, 1,144 fueron residentes de centros de enfermería especializada y 611 fueron en centros de vida asistida. 2 fueron personas detenidas en la cárcel de Orange County y 14 fueron listados como personas sin hogar. La actualización del condado dijo que se han realizado 4,522,326 pruebas para el coronavirus desde que comenzaron las pruebas a nivel local, con al menos 11,213 nuevas pruebas administradas desde el informe anterior. Se estima que 265,205 personas se han recuperado del virus hasta este miércoles. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota de Los Angeles Times. Madres reportan graves efectos para las mamás que trabajan ahora en tiempos de pandemia. Madres con empleo externo que se encuentran entre las más afectadas por la recesión del COVID-19 están regresando a la fuerza laboral en cantidades impresionantes y ayudadas por la reapertura de clases y programas de guardería. Pero la pandemia ha cobrado un alto precio a millones de madres en términos de seguridad laboral, equidad salarial y oportunidades profesionales a largo plazo. Hay muchas pérdidas que muchos probablemente nunca se recuperaran. Debido al aumento de responsabilidades en el cuidado de los niños provocado por el cierre de escuelas y guarderías, muchas mujeres dicen que no tenían más remedio que dejar sus trabajos o asumir responsabilidades más reducidas en sus trabajos externos. En un número significativo sufrieron recortes salariales. Muchas entrevistas han demostrado grandes recortes de sus salarios, reducciones de horas, disminución de los beneficios de jubilación y pérdidas de ascensos. Y contrariamente a la esperanza de que trabajar desde la casa haría más fácil a la mujer equilibrar las demandas que se le imponen en la casa, son las madres que trabajan a distancia las que pueden estar luchando más o saliendo de la fuerza laboral, dijo Misty Higgins, que es asesora e investigadora y economista de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y bueno, aquí hay una cita de Higgins, dice, están muy agotadas porque además de trabajar, como hacer su trabajo en la casa, en una situación de teletrabajo, también están cuidando a sus niños. Y este tipo de multitarea es extremadamente difícil. Imagínense, está trabajando con los Zooms ahí en la computadora y al mismo tiempo haciendo el trabajo de la casa, cuidando a los niños. Dijo Higgins, quien es madre de dos estudiantes de secundaria y ha estado trabajando desde su casa. Ella y otros expertos temen que los efectos a largo plazo de la pandemia privarán a la economía de los trabajadores productivos necesarios y retrasarán décadas de avances que las mujeres habían logrado profesionalmente y en las empresas también, incluida la reducción de la brecha salarial con los hombres. Aproximadamente un tercio de todas las madres en la fuerza laboral de Estados Unidos han reducido o dejado sus trabajos o planean hacerlo, según una encuesta de Seramount, una firma consultora que se enfoca en la inclusión en el lugar de trabajo. Esto es aproximadamente 8 millones de trabajadoras. Marian Millican, de 37 años, es una de ellas. Y dice ella, cito, después de 14 años con la misma compañía, casi estaba ahí, escribió sobre su objetivo de convertirse en socia de una firma nacional de contabilidad en Virginia. Pero cuando COVID-19 cerró escuelas y guarderías, Millican trabajaba de forma remota desde su casa, ya que esencialmente educaba en casa a sus dos hijos de 6 y de 8 años. Era la temporada alta de impuestos y calculó la reunión de Zoom con los clientes entre las necesidades de sus hijos. Trabajaba por la noche y los fines de semana. Su esposo ayudó, pero después de un mes y medio, cansada y emocionalmente agotada, Millican fue a ver a su empleador para ver si se podrían hacer algunos arreglos y me dijeron que necesitamos que hagas todas las horas que haces y que hay mucho trabajo por hacer, dijo Millican en una entrevista. Entonces, a principios de mayo del año pasado, Millican renunció, pero, no sin antes agonizar por su decisión. Parte de esto era que no quería decepcionar a la gente, dijo Millican. Siempre la felicitaban por hacer malabarismos con las exigencias de ser madre con una carrera empresarial. Y dice Millican, no quería parecer que estaba renunciando cuando las cosas se habían puesto difíciles, porque eso no es lo que quería que fuera, dijo. Desde entonces, Millican se ha unido a una pequeña práctica con varios otros contadores y gana mucho menos, pero dijo que tiene más tiempo con sus hijos y ha reenfocado su carrera en ayudar a las pequeñas empresas. Bueno, y la nota nos da varios ejemplos de mujeres que fueron fuertemente afectadas por esta combinación de trabajo en la casa, pagado, y al mismo tiempo el cuidado de los niños. Para las mujeres con hijos en edad escolar, la tasa de desempleo, después de saltar al 13.4% en abril del año pasado, fue del 5.4% el mes pasado, y esto es poco más bajo que la cifra comparable de desempleo para todos los trabajadores, aunque los expertos temen que la variante Delta del coronavirus podría retroceder las cosas. Kelly Mann, de Carolina del Norte, se encuentra entre las mujeres que acaban de regresar a la fuerza laboral, pero en un trabajo diferente, y ahora recibe un pago de una cuarta parte de su salario anterior. El año pasado, Kelly era una gerente responsable de implementar los cursos de enseñanza remota para la región del Atlántico Medio. Y dice Kelly, este era una especie de trabajo de mis sueños. Puse todos mis esfuerzos para este trabajo durante años, pero cuando sus tres hijas de 11, 12 y 14 se enfrentaron repentinamente a la escuela en línea, en la casa, frente a una sola computadora, Kelly dejó este trabajo. Y aquí hay una cita. Sabía que no había ninguna posibilidad de que mis hijas navegaran por el aprendizaje en línea con sus diferentes horarios, sin mi apoyo de tiempo completo. Agregó que su esposo no podía dejar su trabajo porque la familia necesitaba su salario también. Los expertos esperan que cuando se publiquen los datos salariales actualizados por género, muestren un cambio significativo para las mujeres después de décadas de ganar terreno de manera constante. En las décadas de los 60 y 70, las mujeres ganaban menos de 60 centavos por cada dólar de ingreso de los hombres, pero eso comenzó a aumentar en la década de los 80 y alcanzó un máximo de 82 centavos a un dólar en 2019, según muestran los datos de la Oficina del Censo. Y bueno, el aumento del trabajo a distancia desde casa puede ser de mucha menos ayuda para las carreras de las mujeres de lo que la gente piensa.